Quiero verla en el show. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha del... ¡Fotosíntesis! Recordando tu expresión, vuelvo a desear esas noches de calor, llenas de ansiedad. Sofocado por el sueño y la presión. Muy buenas noches. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Estamos acá en Cortando Cuerdas por Infiltrados del Sur. Estamos haciendo hoy el programa número 16. Estamos haciendo un triplex. Estamos un triplex. En una configuración rara hoy. Estamos medio rara, ¿no? Todo raro. Estamos medio rara. Bueno, voy a pasar a presentar a la mesa. A mi derecha lo tenemos a Martín Tincho. ¿Cómo andás? ¿Qué se llama? ¿Cómo anda la gente de Puerto Madryn? ¿Cómo anda la gente de Coronel Pringles? Estamos saliendo a través de infiltradosdelsur.com.ar, en vivo a través de nuestro estudio de grabación. Para toda la costa. Para toda la costa, y en vivo vamos a estar saliendo en breve para Coronel Pringles 98.3. Sí, tenemos un problema con la radio, pero va a salir, en un ratito ya vamos a estar por allá. Bueno, y a mi izquierda lo tenemos a Gonzalito Recalde. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenas noches, gente. Como siempre, vamos a preguntarle ya esto de normal. ¿Cómo estuvo esta semana? Terrible, como siempre, linda, tranquila. Se me pasó la semana. El clima acompañó medio nublado, pero los días de verdad estuvieron fríos, ¿viste? Vos sabés que una temperatura extraña hoy, porque... Sí. Hoy tenemos 22 grados, por ejemplo. Mira. 22 grados, la actual. Parcialmente nublado, pero con un clima, digamos, agradable, ya entrando... Al principio del verano, se podrá decir, ya estamos. Ya nos queda poquito para el verano, ¿eh? Estamos en primavera, pero ya con. Sí, ya estamos ahí. Con 20 y pico, estamos en verano, ¿eh? Acá, ¿eh? Ya estamos a pleno, comenzando el veranito. Y bueno, y de paso estamos escuchando de fondo, estamos escuchando un poco de Virus. Está sonando Virus, pronta entrega. Perfecto, también, ¿qué tenemos para esta noche? Hoy tenemos una noche terrible. Vuelven los acústicos de Cortando Cuerdas. A Cortando Cuerdas. Qué grande. Hoy vienen los chicos de Descendencia, una banda local de Puerto Madryn, a presentar su primer disco, ¿es, no? No, su no, segundo disco, perdón. Su primer disco fuimos huesos. Fuimos huesos, ese era el. El primero, y ahora el segundo, que todavía no nos contaron, es toda una sorpresa. Es un misterio. Para nosotros. Así que bueno, nos vamos a estar acá, van a llegar dentro de un ratito los chicos. Tienen su propia empresa, entonces la más. ¿Eh? ¿Qué era que hacías? Cocido para afuera. Ah, cocido para afuera. Así que vas a estar llegando un ratito. Tenemos que agradecerle, además de Juan Carlos, que nos da el espacio en la radio, y a Frank, que está siempre ahí, agradecerle a Mati, que nos prestó el micrófono condenser. Ahora estamos bidireccional. Exactamente. Así que estamos un poquito mejor que la semana pasada. Sí, me dicen que se escucha un poquito lejos, es porque estamos usando el micrófono nuevo. Porque ya que nos estamos preparando para cuando vengan los chicos, así tenemos un sonido ambiental. Exactamente. Cortesía de Mati. De Mati y Arcelito. Probablemente se escucha un poquito lejos, pero bueno. Sepan disculpar, pero es para que los chicos salgan bien cuando toquen en vivo. Sí. Ahora, Tincho, ¿con qué nos va a dejar un temita? Así preparamos ya lo último y ya arrancamos a pleno con el programa. Y vamos a dejar con Aire de Estelares. Dale, muy lindo tema. Bueno, nos dejamos con eso un rato. Infiltrados del Sur. Cortando Cuerdas. En esta noche. Todo lo leyendo letras de folk, leyendo un libro de amor. Sobre el mar, y entendí que hay mil maneras de dar, ah, aunque no te haya hecho bien, a mi manera te amé. Soy el tipo que parezco ser, no soy el tipo que tú crees ver. Sé que no es fácil para mí ser yo. Las cosas siguen su curso como el río. Ah, el río no tiene fin, sigue su vida en el mar. Y hoy estás radiante como Nueva York. Y yo estoy pensando en otro lugar. Esto no da para más. No tengo nada que hacer. Esto no da para más. Esto no da para más. ¿Y aquí pasaba Estelares? Lindo tema. No, hay más. Muy lindo tema, me gusta. Lindo tema de Estelares. Estamos atorando un poquito afuera, ¿no? Estamos atorando para la playa. Un poquito. Recordemos que está, sacamos los parlantes afuera para transmitir a la playa, para toda la gente que está afuera, que se nos vaya conociendo un poco. Sí. Hasta que se enojen los vecinos y nos empiecen a golpear la puerta. Tal cual, cuando se enojen los vecinos que nos toquen la puerta, lo sacamos. Ahí se escuchó un portazo. Se escuchó un portazo. Ese debe ser un vecino. Ahí están los vecinos que no digamos la dirección, así que viene bien. No, no. Dale. Che, muchachos, hemos tenido una semana con muchas noticias. Yo, ha pasado de todo, ¿no? Importantes, otras que son más bien graciosas. Así que, ¿por qué crees que querés arrancar con la chica? Dale, vamos a arrancar con la chica que subastó su virginidad en internet. Exactamente, una chica brasilera de 20 años. A través de un reality show que hicieron unos productores, ella subastó su virginidad. ¿Y cuánto vale tu virginidad? No importa, pero ¿cuánto vale? Ah, sí. Si se da, la largamos. Si se da, la largamos. ¿Por qué no vamos a poner requisito? ¿Por qué vamos a poner un precio? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Preguntamos cuánto vale. Bueno, la chica acá, al parecer, ella sacó $780,000. ¿Cuánto? $780,000 por su virginidad. A ver la foto, ¿tan buena está? Sí, está interesante, la verdad que bien. No es muy tan tan, pero... Sí, porque... Es verdad, mira, no, es linda. Bien. Sí, y bueno, sí. La chica al parecer, a través de un reality show, ella necesitaba la plata para estudiar. Y bueno, agarró y decidió subastar en una página que se llama... Subastas. Virgin Wanted, o sea... Virgen buscada, un poco fuerte, ¿no? Virgenbuscada.com. Sí. Vas a acordar a Virgen Suicida la película. ¿La viste? Está bueno. Y su subastón y un japonés. La última subasta había sido de 745 dólares de un estadounidense. Le sobraba igual, ¿eh? Sí. Y un japonés puso 780 mil dólares a 1800 mil dólares. ¡Qué bien! Ahí estamos, ¿qué bien? Es la telita más cara del mundo, diríamos. Exactamente. La criollo. Había conocido en Argentina un chico que había puesto su identidad para comprar en Mercado Libre. Sí, hace un tiempo fue eso. Sí, hace un par de años, pero Mercado Libre lo tomó como que le quedara y le sacaron su casa. Mujeres que ponían plata para las mujeres. Hasta donde va el morbo, ¿no? Sí. O la necesidad. Porque recordemos, si leemos el informe, la chica lo que quiere hacer es pagar sus estudios, que va a venir a estudiar a Argentina. O sea, Argentina, pero acá en Argentina la educación es gratis. Claro, no, me parece que están mintiendo. Además, quiere hacer una fundación para ayudar a gente que lo necesita, o sea, que gente de bajos recursos. Por lo menos, sí. O sea que tan grave. Podría haber sido peor. Lo bueno es que el chinito. Japones. Eso Japones, lo que es. Permiso, por favor. Japones al lado son dos puertas de agua. Bueno, de vuelta, le reitero para todos que si salimos un poco lejos es porque estamos usando un micrófono ambiental. Sí. Que nos prestó acá nuestro amigo Matías Ertrich. Ertrich. De Buda Producción. Se olvidó el bolso. ¿Dejó el bolso? Se dejó el bolso, Mati. Qué raro, ¿no? A ver si en un rato vuelve. Qué raro, ¿no? Así y que viene por el vuelto. Viene por el vuelto. Si se escucha un poquito mental es por ese motivo. Y volviendo con la chica, sí, me parece una idea, si se quiere, innovadora. Muy original. Sí, la chica juntó y se va a venir a estudiar a la Argentina. Con esa plata yo supongo que le alcanza para vivir todos los años que quieren estudiar, ¿no? Hay que avisarle que si viene a estudiar a Argentina, que se sabe que los cambios en el peso gana. Cristina va a estar contentísima. Además de que acá hay muchos paros, así que bueno, le va a tardar un tiempo en terminar su carrera de medicina. Medicina, mirá. Mirá, hablando de dinero, tenemos a un muchacho en Nueva York, un asaltante de 28 años bastante particular, que robó un banco y volvió para reclamar que le faltaba dinero. El tipo entró. Dijo, se acercó, todo el tesoro. Claro, se acercó una de las cajas y pidió 20 mil dólares. No le dijo, dame toda la plata o abrí la caja de seguridad. Le dijo, dame 20 mil dólares. Lo que necesitaba. El tipo andaba a saber, ¿no? Ya tenía la luz, el gas, ya hizo los números y eran 20 mil dólares. Fue el tipo, pidió los 20 mil dólares. El cajero le dio una bolsa con la plata. Salió el chorro y parece que a las cuadras empezó a mirar el botín y se dio cuenta que le faltaba plata. Entonces, recaliente, volvió a. Dijo, me están choreando. Me están afanando, dijo. O sea, el tipo se sentía estafado por un banco, ¿no? Así que volvió al banco ahí, a hacer. No se había dado cuenta que la inflación. Y andás a saber qué pasó. ¿Habrá sido la inflación? Claro, la cuestión que el tipo volvió fue otra ventanilla, no sé qué, y bueno, lo arrestaron, ¿no? El tipo recién salía de afanar un banco y vuelve a buscar. Claro, indignado, El tipo estaba enojado. O sea, loco, no se puede trabajar en este país, fue algo así. Fue algo así, qué sé yo. En realidad, aparte, por ahí un poco indignado porque aparte de un banco, ¿no? O sea, el tipo dijo, yo le afano al banco y el banco me sigue afanando. Eso que es, pese a que voy y le robo. 100 años de perdona que le robe a otro ladrón no funcionaron. Sí, a este lo arrestaron, no creo que. Me parece que los 100 años de perdón. En la cárcel. En la cárcel, sí. Así que, bueno, el muchacho quedó ahí. Pero yo tenía una noticia muy copada que no la puedo encontrar. Ajá. Dame un segundo. ¿Acerca de desapariciones? No. Desapariciones de noticias. Acá rápidamente tenemos a Gilberto Araujo, el lavador de coche de 41 años. ¿Brasileño? Brasileño, ¿verdad? Este nombre lo ven. Pepeu Palala. Sí. Que lo dieron por muerto y el tipo se apareció en su propio velorio. Y dijo, buenas, acá estoy, dijo. Como dice la canción, el muerto se fue de rumba. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, estaba muerto. Bueno, este era más o menos así. Exactamente. El muchacho lo vivía lejos de su ciudad, digamos. Y bueno, un amigo lo llama y le dice, che, loco, no, él llama a un amigo y le dice, pero vos estás muerto, o sea, te están velando en un plan de funeral. Se dijo. Muchacho, un amigo me dijo que había un féretro y que yo estaba adentro. Claro. Entonces dije, yo estoy vivo. Momento, dijo. Que chiscame. Claro. Seguramente dijo, no, acá no se puede, te dormís y te velan, loco. Sí, no, es así, pero aparte la gente que aumentaba dice, todo el mundo tuvo mucho miedo, las mujeres se desmayaban, las personas corrían por todos lados. Sí, claro, tampoco, imaginas, no sé qué había pasado. ¿Te imaginas que está el tipo ahí y aparece caminando para adentro? Igual, ahí muestran. Me imagino la mujer. Ahí muestran la foto del tipo que estaba muerto y el otro, y ponen como que era parecido. Sí, la verdad que. La verdad que no son muy parecidos, ¿no? O sea. Bueno, pero hacía 4 años que no lo veía la familia, entonces. Sí, igual te digo yo, el que estaba en el Honka tiene más cara de vivo que el tipo que estaba. Mirá la cara que tiene el muchacho este. Vamos a ver si lo subimos al Facebook. Mirá. Lo voy a subir ahora porque si no. Y recuerdo lo que hablamos hace mucho tiempo de la gente del fin del mundo, ¿se acuerdan? Que vino el doctor. ¿Tampoco? El doctor Felipe. Bueno, tenemos un. A ver quién era este muchacho, para que me olvidé. Sí, ¿qué era? Un chino. Sí. Que es una esfera y las vende a un costo de $800,000. Son una esfera. Vale. ¿Qué? De barato. Sí, barato. La verdad que para el fin del mundo. Es una esfera que teóricamente resiste una caída de 50 metros, tiene una esfera de 4 metros de diámetro, donde uno tiene un asiento y puede vivir. ¿Una caída de dónde? De 50 metros. Pero no es mucho. O sea, el mundo, el fin del mundo se resume a una caída de 50 metros. Exactamente. Según el criterio de este muchacho. Y ya vendió un montón. Tiene 20 pedidos ya hechos de gente que lo compra para el fin del mundo. Y además está haciendo una que para comunitaria, si se quiere, que. Dice. ¿La va a donar? No. No, sí. Que vale para los 1,5 chicos. Millones de dólares. ¿Y esa que resiste? ¿Caída de 150 metros? No, es más grande. 150 metros con valla. Sí, tal cual. La anterior es para una sola persona, tiene víboras y todo. Y esta que está vendiendo él es para 8 personas. Entonces vos te quedas. Como una carpa canadiense. Es una boludez. Yo trataría de, como hemos hablado, de vivir el fin del mundo de otra manera, ¿no? Pero aparte, imagínate el tipo vendiendo cápsulas para el fin del mundo. ¿Cuánta gente se salva? Ponele 50. Con toda la furia, salva 50. Decime si estas cosas no son de vuelta, como hablabas vos, de esas cosas que. Ya que la llega a China. No, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Es un curro bárbaro, porque primero, después no se termina el mundo y bueno, ¿quién te va a reclamar? ¿Se termina el mundo? Ya está, listo, que una cápsula de 50 metros te va a salvar. Por favor. Por favor, o sea. Seamos buenos entre nosotros. Claro, muchachos. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué estamos escuchando, Nicho? Estamos escuchando el osito de peluche de Taiwán, siguiendo con el. Toda música selecta hoy por mí. En el trabajo. Yo colaboré. ¿En serio? Sí, tenemos también música de Emma. Ahora está sonando la lista de ahí que pasó Gonzalo. Le vamos a dedicar a Capone, algo que va a sonar ahí de fondo. Lo hermética le puse. Algo de hermética. Algo bien power. Olvidarás y volverás por más. Olvídalo y volverás por más. Sí. Ese no, ese Mati. Moraleja. Olvídalo y volverás por sí. El bolso. Sí. Por el bolso de Mati. No, bueno, acabo de mirar, digo. Volveré y seré cuaderno. Ya me extrañaba que no se haya olvidado nada, Mati. Pero bueno, ya está. Mañana se lo llevaré más trabajo, si no vuelve, ¿no? Uh-huh. Estamos esperando de vuelta para la gente que recién se conecta ahora en un ratito, cuando podamos conectarnos con Coronel Pringles para salir allá. Le vamos a comentar. Estamos esperando a los chicos de Descendencia que llegan en un ratitito y nos van a hacer un show en vivo presentando su nuevo disco que recién ayer salió por Madre TV acá en Puerto Madryn. Sí, sí. Y en el programa cultural. En el programa cultural, y van a ser. Me llama hoy a la tarde y me dice: nosotros tenemos otro programa preparado, ¿no? Con la nueva sección. Había casi dos nuevas secciones, prácticamente, ¿no? Porque había una mezcla. Y la otra, la que teníamos para la semana pasada. Ah, es verdad. Tenemos exactamente. Un mix frutal. Y teníamos todo preparado, sí, y de un momento para el otro surgió. Me llamó y me dice: che, ¿no querés que vayamos? Porque el jueves que viene no puedo ir. Y bueno, salió. Como este programa lo hicimos para la banda, salió que vinieran los muchachos. Y sí, ni hablar. Así que los vamos a tener un ratito por acá. Y además lo estábamos esperando hace rato, que no podía, tenía problemas, esto que el otro, así que. Estaba con un problema que no tenía un bajista. Sí. Sí, un bajón. Un bajón. estamos escuchando la moraleja. La moraleja estamos escuchando, ¿sí? ¿Quedamos con eso? ¿Lo dejamos con la moraleja? Lo dejamos a la gente. El que no hace palmas. Se deja. Siempre hace cantar el canto macho nativo de mi nación. Para enterarte, para informarte de que también yo he nacido. En el terreno del Atlántico a los Andes, del verde chaco a los cielos fueguinos, tan solo sueños alocados de un gringo argentino. Pampas del Ranque, sierras del Comechingo, sepan que quien canta lleva en la sangre la historia final del malón y conocer la moraleja. que se deja la puta que lo parió. ¿Vos sabés, calavera, cómo gira el mar y el sol? Decirlo no es problema, siempre gira el mar por vos. Si algo te molesta, agarrás la 22. Mejor te respetan o van a saber quién sos. Siempre de la mano de tu amigo el dolor. Yeah. Hey man, calavera, dices que esto se parece a Lurri. No man, no man, no te quedes en silencio si te digo que sí. ¿Por qué no dejas el misterio? Estás lejos, pero man, man, man, tu acá que es mejor. Y si no vas a vivir calavera, siempre de la mano de tu amigo el dolor. Ya todo el mundo te espera, siempre anestesiado. Bueno, aquí volvemos. Ahora que se fue Gonzalo, podemos hacer lo que queremos. Cambié de música. Y bueno, Gonzalo va a charlar un poco ahí con los muchachos que van a venir de la banda, a ver si está todo bien. Nosotros, ¿qué vamos a contar, Martín? Tenemos noticias en gran estilo. Tenemos la reciente victoria de Independiente. Ahí lo estábamos mirando recién con Emma, lo cantábamos al partido. Vamos a tener que hacer un día de eso. Qué malos que son. Vamos a tener que hacer un día de eso. Qué malos que son, por Dios. Relatar el partido mientras cantamos a través de unos acordes y y una payadita, como decimos. Sí, una payadita. ¿Qué pasó? Que... ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué va a pasar? Estábamos hablando de Independiente, que ganó 2-1 al Liverpool de Uruguay. Arañando sí, del sur. Recién. Sí, ahí tenemos para el domingo el superclásico, sí. El River Boca. Que me diga cómo. Ahí pueden votar. Si salgo bien. Sí, por la puerta. ¿Salgo bien por la puerta? Ahí tienen para votar en Infiltrados del Sur. ¿Tienen el pronóstico para el Superclásico? Yo tiro un 2-1. Votar. No, pero, ¿vos viste lo que pasó? ¿Cuál es el pronóstico? Yo te voy a mostrar, dice. Las opciones son: gana River, pierde Boca, las dos anteriores incluso. Es una encuesta que para nada. Dejémoslo que él disfrute este momento. Y uno de las votos lo puso él. Dejémoslo, y bueno, mirá. Y el otro lo puso. Acá tenemos el otro voto, que es Sabri, que volvió finalmente. Después que el sábado estuvimos ahí, el churro se hizo un asado impresionante entre Leo. Ah, sí, se fue para allá. Se escucha clarito el auto, muchachos. Hay que reconocerlo, sí, el auto sale clarísimo. Es ambiental. Se hizo un alto asado. Y... No me invitaron, son así, Bueno, ¿qué le vas a hacer? Y. Así que nada, y estuvimos entre Leo, y bueno, ahí estuvimos hablando con nuestros fans de Trelew, que nada, no lo quiero decir, pero Nos cambiaron por graduados. No. Nos cambiaron por graduados. Mira, yo siempre, si me tiene que cambiar, que me cambie por la otra, la novela del 13. ¿Cuál? La del boxeador ese, no sé cómo se llama. No sé cómo se llama. Yo la miro de vez en cuando. Es ¿la del boxeador? Sí. Es nah, un cago de risa. La última del boxeador que tengo presente es Campeones. La de Campeones. Nah, no, ahora hicieron otra más cómica. Campeones era media sufrida, ¿viste? Claro, Campeones era, ¿cómo se llamaba el boxeador? ¿Cómo era el personaje de la por? Guevara, qué peleador Guevara. Y estaba, ¿viste quién trabajaba ahí? Ese muchacho me parece que es el Stallone de Argentina. De Argentina, porque sí. No puede hablar. No puede hablar, parece que en la vida efectivamente lo hubieran, pero molido a palo, porque no puede hablar. ¿Vos te acordás del cordobés que trabajaba? El cordobés, que el pibe que trabajaba de boxeador, que falleció en un choque de una moto. ¿En qué? ¿Campeones? ¿O un boxeador posta? No. Él en la novela hacía de boxeador. Y yo no veía Campeones. No lo ve. Ah, la verdad, acá. No, sí, bueno. Saludemos, muchachos, que estamos saliendo otra vez de. Ahí estamos saliendo otra vez con el Pringles. Sí, ahí estamos. Ya bueno, nos solucionó los problemas. Ahí está, 98.3 FM Impacto. Para todo con el Pringles. Muchas gracias, Juan Carlos, por hacernos la gamba ahí que se fue. Saludos para todas las chicas de Pringles. Sí. Se fue hasta la radio y conectó a la computadora. Así que bueno, gracias. Bien. Perdón, los corté. Sí. Estaban hablando de. No, pero vos siempre haces eso, así que vale, es costumbre. Es lo que se conoce como síndrome de Mirtha Legrand. Síndrome de Telegram. Che, yo me escucho. ¿Mierda, carajo? ¿Carajo? No, mierda? Es cortar a todo el mundo. Ah, está bien. Cortar con falta. No importa, pero cortar acá. Claro. Acá tenemos una pequeña noticia rápida que aportó Capone hoy a la tarde. Los Rolling están armando una gira que arranca el 25 de noviembre. Y de golpe se les ocurrió tirar dos conciertos sorpresa. Uno para hoy y el otro para el lunes. En el cual las entradas valen 15 euros. Y son para 350 personas. Es muy barata. Sí, sí. O sea, la idea era esa. Es un show sorpresa, un día para el otro. Los primeros 350 que aparecen a una pequeña, un pequeño anfiteatro, de ser una salita chiquita para 350 personas. Los Rolling hacen dos recitales sorpresa. Uno el de hoy y más sorpresa que el del lunes, ¿no? Porque para el del lunes ya hay un poco más de tiempo. Claro, así bueno. Que los muchachos. Está buena la iniciativa. Está. No, 15 euros, perdón. Para 350 personas. Qué va. Y son buenas esas iniciativas. Que así de decir, bueno, haces un recital de un día para el otro. Total, solo los Rolling Stones, si no lo llenás. Y además, yo creo que le da la oportunidad a mucha gente que por ahí, por escasos recursos económicos, no puede ver el recital. Tiene la oportunidad de ver un recital de una banda. Una banda como los Rolling. Y aparte, es algo como así. Como los Rolling Stones. Más este. Debe ser algo más tirando, algo más acústico, algo como lo que van a hacer los chicos de Descendencia dentro de un rato. Algo más. Estamos íntimo, palpitando las previas. Tal cual, ya estamos ahí nomás. Recién ya estamos. 10 minutitos están llegando. ¿Qué decís, Gonzalo? ¿Salimos a tocar a la terraza hoy? No sé, pero el audio de la terraza no me está saliendo. ¿No está saliendo? Sí, está fallando. Hay un pequeño problema. ¿Qué pasó? No sé, no está respondiendo bien. Está como. Está inquieta. Sí, las tarisca. Están un poco. Pero bueno, ya va a arrancar. Y cayó un poquito la velocidad de transmisión, así que. Medio entre. Cortado. Está saliendo bastante mal. Tu Coca-Cola. Sí. A duras penas está saliendo. Y tenemos. ¿Qué tenemos? ¿El clima ya lo dijimos? Ya lo dijimos, te digo, ¿cómo seguimos? 22 grados, seguimos con 22 grados, a ver. Ahí ¿a la sombra? 22 grados. O pleno rayo. No. Está parcial, casi nublado. Pero era una noche espectacular. Hace ratito nosotros estábamos escuchando con Gonzalo lo que salía de la terraza. Estamos probando el sonido afuera porque recordemos que estamos saliendo para la playa de Puerto Madryn. Exactamente. Estamos en el parador. Estamos, claro, le estamos haciendo la vuelta al parador de Bernardino, que está en reparación, pero bueno, nosotros le hacemos la vuelta igual. Exacto. Nosotros somos así, le hacemos la vuelta a toda la gente. Y salimos afuera y la verdad que la marea estaba bajando, pero estaba el mar calmado, planchado. Es ese ruidito de ola que. Ese tranquilito, así está. Ya. La verdad que muy linda noche en la ciudad de Puerto Madryn. A ver que alguien nos cuente cómo está en Pringles. Sí. Por ahí a la gente que tenés allá. Yo tengo el clima acá de Puerto Madryn, de Coronel Pringles. Bueno, cantalo, ahora, cantalo. Cantalo. Tenemos una temperatura de 23.7. Ajá. Dice que está despejado. ¿Más que acá? Sí, una presión de 980 hectopascales. Una visibilidad de 25 kilómetros. Viento de 18 kilómetros por hora del oeste. Amaneció a las 6:30, como te digo siempre, y una puesta de sol a 19:30. Tenemos un mensajito de Jerez Salazar que me parece que está abajo. Deben estar abajo los muchachos. Bueno, así que dejamos un temita. Lo vamos a dejar con un tema que vamos a dejar con pasos al costado. No, todavía no. Ah, bueno, pero igual dejamos un temita. Dejamos con pasos al costado. Y vemos lo que está pasando afuera. ¿Qué nos está escuchando? ¿Quién nos está escuchando? Bueno, nos está escuchando Maite, la familia de Maite, y no tengo ni idea quién más. Alguna gente que estará en el campo y enganchó la radio FM Impacto, bueno, nos encontró a nosotros. ¿Sabes? Saludo a los pobladores rurales para todos. ¿Y cómo anda la botonera hoy? ¿La aprendimos o no la aprendimos? La botonera está como loca. Pasa que no está encontrando su lugar ahí, no están encontrando los... Está desatenta. Los carriles. Decime, poneme la de... El muchacho se fue al carajo. Todavía no dije nada. Está muy bajita. Está muy bajito porque está con la cortina. Esa es la mía, esa es la mía, pero todavía no dije nada. Todavía no empezó. Claro, está calentando motores. A ver. Sí, tranquilo. El caballero se fue al carajo y no avisó. Muy bien. Está mejor. Me gusta. Tenemos al operador oficial acá. Hoy tenemos que decirlo. ¿Qué pasa con se Raúl? Fueron los productores. Bueno, los productores no están, pero... Ah, es un desastre. Yo no sé. A ver si el productor aparece en Facebook. Pedimos... a ver si... Nada, un llamado a la solidaridad. Si alguien ha visto a alguno de los productores del programa Cortando Cuerdas, se solicita, por favor, comunicarse con nosotros. Sí. Muchas gracias. ¿El pelado está conectado? ¿Me estará escuchando? El pelado, sí, estaba escuchando hace un rato, cuando empezó, justo, que se acoplaba, todo, estuvo haciendo ahí un poco de comentarios al respecto. Le mandamos un saludo grande al pelado, que en estos días va a estar haciendo un anuncio importante para toda la gente. ¿Cómo cuál? Y no es que lo diga él, no, yo no puedo. Lo digan, ¿no? Sí, lo dejamos ahí. Bueno, ponemos un tema en bien pilas. Ponemos un temita de descendencia para así los vamos aclimatando a los muchachos. ¿Tenés ese preparado? Me parece que lo agarraste. Sí, tengo. ¿Qué crees? ¿Cualquiera? Sí, que no sea huesos. Uno que no sea... El analista. Ahí está. Para todo con el pringue, para Puerto Madre, escuchen lo que se viene ahora, los muchachos de descendencia. realista puede pensar, imaginar, romperse la cabeza tratando de analizar mi locura que va a estallar. No puedo callar esta obra tan grande, no puedes callar, la obra es tan grande. Viene tu fuego quemando mis manos, arrastra el terror y viene hacia acá. Pasaban los muchachos de Descendencia. Ahí estaban los muchachos de Descendencia, les dimos un poquitito de su disco Fuimos Huesos. Exacto. Primer disco. ¿Están comprando un poquitito? No, no, ahora no. Sí, están comprando un poquitín. Ahí está. Espera, pero lo corregimos eso. Les vamos a estar comentando que la quiniela matutina a la cabeza, el 4324, que son los chinchulines de puro cerdo. ¿De puro cerdo? ¿En nacional? Sí. ¿En la provincia? En la provincia, el 3244. Que es el gato a la bolsa. Sí. El guarda que parla. El chaval este que apareció. El domingo los costeros se comen 2 de 13. ¿Vos decís? Si tú lo dices. David, tuvo problemas, pobre David. En medio del divorcio, todo. Sí, tuve una gran barra. Para que voy a correr la silla porque tenemos un problema. Sigan, bueno, sigan hablando. Vamos a correr la silla que se mueva el hongo. ¿Qué estamos escuchando en este momento? Poco y nada. Bueno. Está sonando mis zapatos de blues de half, pero muy lejos. Pero estamos a tiempo de tocar. Vamos a poner un tema de la 25. Bueno, rock and roll un poco. ¿O crees? Para no, vamos a poner, mira. Para vos, Eva, vamos a poner. Vamos a dejar el tema de la 25. Ahí está mejorando el tema del acople. Y mientras tanto tenemos vos, Emma, que estás con toda la movida. A ver, ¿en qué me vas a meter? A ver, ¿en qué me vas a meter? Mucho sol, mucha playa. Vos sos mucho sol de la playa. Sí. Bueno, hay una nueva moda que se armó, que es compra, venta, obviamente no, y alquiler de islas. ¿Te gustaría tener una islita de mar? Vos sabés que sí. Una islita piola, qué sé yo. Por ejemplo, puede ser en Centroamérica, en el Mediterráneo, ahí sobre Grecia. En la isla de los pájaros. Bueno, tenemos una noticia que habla del auge de este negocio. Que habla de la venta y alquiler de islas. De que van, más o menos, para que tengas una idea de los números. $30,000 un islote en Canadá. ¿Quién va a comprar? Claro, porque ya hace frío. Está fresco. Claro. Y ponerle unos 150 millones de euros por una isla ya un poquito más importante. ¿Ya en Grecia? Claro. 150 millones de euros. Otra cosa mariposa. Ojalá los tendré. No. Claro. Y si no, lo podés alquilar por $2,000 a la semana. En Florida, por ejemplo. Ese te gusta, ¿no? Ahí está. Florida. Florida, me gusta. Los callos de Florida. Alquiler, sí. $2,000 por semana. Nah, el alquiler es por mes o nada. Pero vos cuando vas en vacaciones no alquilás un mes la casa. Y bueno, querés $8,000 al mes. $8,000 al mes, te hago los números rápidos. Está Este, bueno, qué sé yo. No sé, es casi lo que valen las grutas, ¿no? Sí. Claro. Con lo que valen los alquileres de las grutas, te digo que... Sí, esto sí. Esto no es una buena oferta. Así que no, la cuestión que está muy de moda... ¿Qué haríamos si alquilaríamos una isla? Para arrancar una buena fiesta de bienvenida. Siempre, siempre fiesta. Te gusta el agua sucia, te gusta el agua zanja. Todo bien armado, ¿no? O sea, no es que es la isla así. Me encanta. Bien puestita. Bien puestita, solita. Paradita. Con arbolito. Ahí una buena casita, un casquito ahí, algo bien puestito. Casquito. Ahí lo voy a ver. Lindo. Bien puestito. Una barra principal. Una barra. También. Un puesto que venda protecciones. ¿Qué? Un puesto que venda protecciones. No, que regale. O que regale. Que regale protección. O sea que tenemos que ir ya con una campaña de protección. Sí, siempre. Sí, contra los mosquitos, right. Siempre con capucha. Y si hacemos un recital, por ejemplo, porque vos fíjate que las bandas hoy, las bandas que están pegando, te están pegando en el boom allá arriba, los invitás a un recital de, qué sé yo, de lucha contra el SIDA, lucha contra el cáncer. Y seguro que van. Y van. Así que con esa movida, con esa carpa, podemos mandar a recitar a Aropagote. Tal cual. Es buena idea. No es mala. Podemos salir ahí haciendo una campaña publicitaria como la que vamos a hacer. Recuerda que tenemos con la fiesta a fin de año. Depende de la gente que se promocione ahora. Sí. Que nos escuche. Por ahí, quién sabe, si hacemos una gran fiesta acá, otra gran fiesta por fin con mi primo. Estaría bueno. Sí. Me gustaría. Podemos hacer una movidita así. Es muy buena esa. Me gustaría. Una movida. Total, tenemos banda para llevar. Sí, claro, eso es lo que sobra. Bandas son lo que sobra. Tenemos a los chicos de Elevación. Sí. Tenemos a la banda del Chavito. Sí. Algo de Bosa, podemos invitar a Mati. Mati ahí con Pablo. Los tenemos el chico de Descendencia. A los chicos de Descendencia. A la gente de Blue Bar, que todavía no nos gusta. La gente de Blue Bar, que ya van a venir, ya van a venir. Estamos haciendo gestiones y después nada, llevamos al psicólogo, llegamos a la doctora. Y para Raúl, se arma una orgía de la con Raúl. Ciencia tranquila, dijo. ¿Y ya está? ¿Irá Raúl? ¿Vos decís? No sé. La verdad que últimamente está muy desaparecido este muchacho. Este tipo. Pero bueno. ¿Viste cómo es que él se cuelga y. Va y viene. Y se remaneja. Es vi, va y viene. Sí, va, viene. Es cualquiera. Sigue estando 1-0 en la deportiva. Con gol de Lechuga Bajeo. También está jugando Emelec contra la Universidad de Chile. Sí, que no sé por qué está puesto ese partido ahí atrás, porque la verdad que está jugando Tigre. ¿Sí, no? Tigre que debuta Pipo Grosito alias Brian May. Es el bajo de suplentes. Sí, cual, luego de que se fuera Guatu Arrobarrena. Che, ¿qué noticia vos que andás en la movida de deporte, bien metido? ¿Tenés algo de Caruso? ¿Qué pasó con Caruso? ¿Se fue de mano otra vez? Le va a sacar la sueca a Tinelli, le va a sacar la mitad del canal y le va a sacar unos mangos a Tinelli. ¿No es al revés? No, porque ahí hay un poco de todo. En realidad Tinelli está poniendo un poco de plata. O sea, Caruso no puso un mango. No tiene mucho que perder. Igual ya se fue. Se fue, pero el tipo tenía ahí el arreglo por el tema del contrato, a ver cuánto le pagaban, qué esto, qué lo otro. Pero si no me equivoco, Tinelli le hizo un juicio por calumnias e injurias. Sí, bueno, pero si es por Bolasero. A Caruso. ¿Tinelli? Sí. Pero lo que pasa es que a Caruso lo pueden denunciar todos. Y Caruso puede denunciar a todos, ¿sí? También. Están hechos. No, pero el tema del contrato es un número. Si le pagan todo el contrato, le pagan una parte. Claro, puede ser todo gigante. La guita por haberlos zafado del descenso y toda esa historia es unos pesos. Así que bueno, vamos a ver si... Vamos a ver qué sale de Caruso. A mí nunca me gustó. Caruso es un personaje muy mediático últimamente. No, pero además es un tipo que está bien. Realmente es un tipo que para salvarte del descenso, te salvo plato, no puedo decir que no soy de San Lorenzo. Pero es un tipo que es un antifútbol. ¿Vos decís? No me gusta. Se plantea todos los partidos 4-3-3. O peor, 4-4-2. Es un tipo que va a rescatar puntos. Pero bueno, para los equipos que necesitan salvarse del descenso, sí. Les sirve. Y la verdad es que a los equipos que están en salvarse del descenso y los equipos que están en el ascenso y quieren tener aspiraciones de subir, ha hecho muy buenas campañas en el ascenso. De hecho, ha dejado ascendido con equipos, ha dejado como Quilmes la última campaña bastante bien posicionado. Sí, es una lástima que todo el equipo se vaya con algún quilombo, ¿no? Y por eso sí, te digo que es mediático ya. Es muy odiado por, bueno, sabemos que alguna parte del periodismo. Yo creo que el policía que le sacó, que le pegó la gorra, todavía lo está buscando. Sí, ¿se acuerdan de eso? Sí, eso era buenísimo, era como. Fue transmitida. Fue transmitida, dejate de jugar. Transmitida por intruso, por. La verdad, con chiste. Realmente le gusta más el. Por ahí da para pensar si le gusta más hacer fama o le gusta el fútbol. Está para el show. Para el show del fútbol. Que inevitablemente le sirve, porque eso. Ojo, sabe. De fútbol sabe un montón. Conoce a todos los jugadores que hay de poder del fútbol argentino. El tipo te conoce el 4 que juega en la Madrid. O sea, es un tipo que está todo el tiempo mirando jugadores. Ha sacado banda de jugadores que ha llevado a sus clubes. Y después han sido en muchos casos jugadores importantes. O sea, es un gran descubridor de jugadores porque está. Un vedor, se llama, ¿no? Vedor. Claro, eso tiene mucha. Está muy atento a los jugadores del ascenso. Está muy atento a esas cosas que por ahí otros equipos, otros técnicos por ahí nada, qué sé yo. Son más clásicos en ese sentido. Y van a las figuras. Claro, hay tipo que la figura o lo que tenemos. Y si contratamos a alguien, contratamos a este o al otro, que ya más o menos son jugadores probados. El tipo este conoce muchísimos jugadores de todos lados. Y los tiene y lo que pasa es que viene de Nacional B, ¿viste? Claro, y está metiendo Nacional B y categorías más abajo también. Es un gran observador del fútbol y aparte que tiene argumentos porque no es casual, digamos. Más allá de que el estilo sea guste más, guste menos, la realidad es que no puede ser casualidad que el tipo salve a los equipos del descenso y le ayude a ascender a los que están abajo. Algo tiene. Así sea entender el fútbol que se juega hoy, de que se juega horrible, y dentro de eso horrible el tipo dice, bueno, si somos horribles pero tenemos un poquito de orden, ganamos. Hoy leía en el diario Clarín que decía, ¿por qué en Argentina se juega tan feo el fútbol? Supongo que los jugadores buenos los ven. Exactamente. Están todos afuera. Tienen 17 años, 18 años, la pisan, tiran dos caños y ya la vendieron. Podemos comprar 1000 casos. La Mela, ¿cuánto duró la Mela? La Mela, vos. ¿Y la Mela duró? Y bueno, pero Ocampo jugó en River en la Nacional B, ni siquiera en primera, y jugó dos partidos en primera y ya lo vendieron por, no sé, 10, 12 millones de euros. Y tiene 17 años, o sea, y tampoco es la gran cosa, ¿viste? Bueno, ahí ya están llegando los muchachos, ¿no? Ya los tenemos en la antesala. Bueno, entonces, ¿qué te parece si dejamos un temita? Vamos a sacar un tema, así nos acomodamos. Ahí te dejé algo yo. Sí, esperame un poquitito porque está aquí la cuestión. ¿Cómo no? Te espero toda la vida. Este tema lo pasamos siempre, vamos a pasar. Mamá. Este tema que se llama África, Brasil, Jamaica. De Die Banu, un grupo brasileño. Un grupo brasileño, mira, estás en la movida, ¿no? Sí, me gusta. Ahora lo tengo que encontrar. Así que bueno, ya están llegando los muchachos de Descendencia, ya para ir acomodándose. Así que ya vamos a salir con la. Primero vamos a hacer una entrevista, ¿qué te parece? Sí, primero vamos a charlar un poquito con los chicos y después van a hacer un acústico presentando sus nuevos temas y por ahí algunos de los ya conocidos en el disco Fuimos Huesos, ¿no? Los dejamos entonces con África, Brasil, Jamaica. De Die Banu, por Infiltrados del Sur. Somos o próprio chicote marcando as costas da opressão. Somos a mesma raiz do quilombo, aldeia do gueto, raiz da nossa nação. África de Fujitsu. África. De Fujitsu é sué. Lambaka. África, Brasil, Jamaica. África, Brasil, Jamaica. África, Brasil, Jamaica. África, Brasil, Jamaica. África, Brasil, Jamaica. África, Brasil, Jamaica. África, Brasil, Jamaica. África, Brasil, Jamaica. Queijo levou a África. Que na sofre lá, xindini. Yena. Dale no nico, África. Dale no nico, Brasil, ni. Dale no nico, Jamaica, ni. Há tempos e tempos presos correndo do preconceito. Vai vendo formar o quilombo dentro. Eu vejo a saga dos loucos agora solta. Em termos monitoradas por alta tensão de medo. O trumbo escapou, os pretos ficou. O chicote já não marca nossas costas, a história ficou. Parou, pensou, comunidade firmou, chapou. Entrei Brasil, África, é como eu. África, Brasil, Jamaica. África, Brasil, Jamaica. África, Brasil, Jamaica. África, Brasil, Jamaica. Oh, oh. África, Brasil, Jamaica. África, Brasil, Jamaica. A catuca com África, iaia com Brasil, Panauá, iaia com a Jamaica. África, Brasil, Jamaica. África é tu, Brasil é tu, Jamaica é tu, Jufuti é tu. A favela moiou. Sube, sube, sube, sube, sube, sube, sube, la you're not moving, the many waters gushing, you gasp for air, almost drowning, ears ringing. Once upon a time we were singing, one day those trees will stand and clap hands. Stream of thought getting caught in the clipper, this place is just a shell. External ego, well, that one will burn ya. We fell a long way down, that eternal frown will get you. Acá estamos de vuelta, estamos en vivo, ya están los chicos todos preparados. Está todo. Qué bien se escucha, qué bien, me gustó. Porque se llenó la casa. En realidad, los chicos no lo saben, pero estábamos saliendo a la radio, al aire. Estamos saliendo. Podemos probar en un rato. Entonces, estamos saliendo un poco más popular. Al aire en Madrid, pero por aire de verdad. Aire. Por aire. Ahí va ahora la propuesta. Vamos a presentar a los muchachos. Dale. Me toca a mí. ¿Y si en la esquina derecha, Laura, con un peso. Dale, Laura, no, muchachos, resistencia. En primer lugar, en percusión lo tenemos a Jere. Jere. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Gonzalo y chicos. Gracias por esta oportunidad. Dale, me alegro. Después en la viola, lo he escuchado, me gustó. Le quiero robar la pedalera, pero no me lo presto. El señor Emanuel. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio, saludo a la gente. ¿Nada más? Nada más. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Y después en la voz, un tipo que tiene mucha aparenta, da gusto verlo. Pero un tipo muy tranquilo, y vos lo ves cuando va a un recital. Yo me quedé enloquecido, lo fui a ver en la frontera y me quedé enloquecido. Y saca todo ahí. Sí, se posesiona. Eso me dijeron hoy. Sí. Me acuerdo que había colgado unas carteras, unas mochilas, el loco iba, sacaba una, se ponía y cantaba. Bueno, y en el teclado también, ¿es verdad? Sí, sí. Bueno, enseñamos así. Bueno, buenas noches, muy contento de estar acá. Que bueno, la verdad, novedoso esto, está copado, está bueno. Ah. ¿Usted ya salió por radios? Sí, pero no una radio como esta, digamos. Ah, que son más tiernos. Son más tiernos. Che, vamos a bajar un poquitito la ganancia porque... Estamos fuertes. Sí, bajar un poquitito la ganancia. Ahí va, ahí estamos. ¿Qué tal? Y bueno, muchachos, vamos a hacer una encuestita cortita y después nos van a largar un temita, ¿dale? Dale. Estamos picando un poquitito también acá, así como siempre. Nosotros siempre comemos un bibi. Al tontón. Sí, acá comemos. Buenísimo, nos buenísimo. Nos relajamos como nuestra. A nosotros nos encanta comer, aparte de tocar. Es una buena combinación. Eso es importante. Es un problema para vos, para que toca. Mike y Maxa. Sí. Encima le da con una mano y vemos. Para vos se te complica. Estamos implementando igual los coros, para que en los lapsos donde se esté creando. Es buenísimo, es buenísimo. Sí, sí. Bueno, muchachos, cuéntenos de dónde son y cómo se llama la banda. Un poquitito. Bueno, somos acá todos de Puerto Madryn. La banda se llama Descendencia. Y arrancamos hace más o menos 3 años. Sí, 3 años. 3 años y medio, más o menos. Así que bueno, qué sé yo. Vos sos, ustedes dos son hermanos. Claro, bueno, con Jeremías somos hermanos. Y con él arrancamos, tuvimos una banda cuando éramos más chicos. Yo tenía 14 y él tenía 12. Pero vos tenés 16, 17, ¿no? Sí, sí. Un poquito más. Hace un par de años. ¿Usted tocaba con mi cuñado? No, Carlitos, mi hermanito. Ah, tu otro hermanito, está bien. Sí. Así que bueno, arrancamos hace 3 años y medio. Y bueno, a full, hoy por hoy a full. No pensamos que iba a durar tanto. Pero bueno, hoy contentos por el momento que estamos viviendo. Y la verdad es que estamos pasando muy bien. Sí, están muy, muy publicitados en su nuevo disco. Estuvieron saliendo por la televisión. La otra vez que estuvimos promocionando cuando estuvieron grabando en vivo. Pasamos un ratito cuando estaba vos, Maciel, ahí zapando un poquitito y lo sacamos al aire un ratitín que yo tenía con vos. Así que están muy a full con la publicidad, con el tema, han salido por la radio varias veces. Sí, sabés que acá está buenísimo, porque bueno, me han contado que en las grandes ciudades, si vos querés que pongan un tema, obviamente tenés que pagar y todo lo demás. Exactamente. Los medios acá en Puerto Madryn son recontra abiertos. Incluso por ahí te llaman de un día y te dicen, che, tienen una foto porque vamos a publicitar tal y tal cosa. Y eso está buenísimo. Y las radios también, lo mejor, la verdad que. Se presta mucho más. En ese sentido, bueno, no, Madryn no deja de ser un pueblo grande, ¿no? Así que estamos, nos conocemos todos, qué sé yo. Claro. Hay muy buena onda, está esa buena onda del pueblo, digamos. Bueno, por ahí ustedes, seguro que ellos trabajan con nosotros, son compañeros, ahí los conocimos y seguro nosotros les hemos contado, la idea de la radio nació con esa filosofía que la charlamos con Emma una noche, nació con eso, de promover un poquito todo evento artístico que haya en Puerto Madre y de darle un poco de difusión. Fomentar la cultura que no por ahí está media oculta. Exactamente, estuvimos teniendo, la primera banda que nos acompañó es una banda que hace rap. Elevación. Los muchachos de Elevación. Después nos acompañó con una cosa más psicodélica. Sí, algo más raro. Mati Erte y Pablo. Sí, me encantó. Sí. Bueno, y seguimos tratando de encontrar la idea de que traer bandas y que ustedes nos informen de alguien más y siempre abiertos a todos los estilos y a darle una promoción. Nuestra por ahora la radio es chiquitita, pero la idea es la intención. Que el corazón es grande. El corazón es grande. Very important. Es un comienzo interesante. Sí. Creo que nos divertimos mucho, lo disfrutamos mucho y siempre tratamos de que la gente que viene a acompañarnos la pase muy bien. ¿Cómo surgió el nombre de la banda? Bueno, en principio nos juntamos para participar de un concurso que había acá, que era el Madrid en el Patinódromo. La primera vez que nos presentamos sin bajista. Entonces, bueno, dijimos, che, vamos, tocamos, teníamos un par de temas, qué sé yo, y nos teníamos que ir a anotar y ponerle un nombre. Y viste lo que cuesta poner un nombre. Lo que nos costó ponerle nombre a la raza, no se imagina. A la vida. No, aparte. Lo más loco de todo es que nos juntamos, cuando se enteraron los chicos, se enteró Maciel que había un concurso de bandas de rock y bueno, me fueron a llamar, yo había parado de tocar la batería, me fueron a llamar para que salga el aguante, eran 3 semanas antes, una cosa así del evento. Así que ensayamos 4 veces y fuimos a tocar. Así que conociéndonos muy poco había que ponerle un nombre para escribir. Y fuimos acá con Guachín, ¿no? O con Rulli. Con Rulli. Fui yo con Rulli, sí. Con un guitarrista que estaba antes. Y bueno, no, y en realidad habíamos pensado mucho, ¿no? Sí, un montón de nombres. Sí, no nos poníamos nunca de acuerdo. Yo siempre lo digo, le quería poner Fuimos Huesos a la banda. Como tienen un tema. Como el disco. Pero no puedo. Le dimos el gusto y dijimos, bueno, se lo ponemos al disco. Ya, es complicado, es todo un tema, el tema de la cuestión del nombre es un problema. No, incluso yo me enteré que cuando estaban ahí por ponerle el nombre, porque había otro nombre que le iban a poner, Rulli, que era el primer guitarrista, dice, le ponemos descendencia ahí. Lo tachó, había puesto un nombre, no me acuerdo cuál era, lo tachó y puso descendencia. Y después dijo, bueno, después le explico. Después le explico. Ahí fue. Y ahí quedó, ya quedó marcado. Así que, como nosotros, cuando le pusimos cortando cuerdas al programa, no sabíamos, estábamos que no sabíamos el nombre, y era Infiltrado del Sur, iba a ser el nombre de la radio. Y nos faltaba nombre, y Tincho le estaba cambiando la cuerda a la guitarra, y le estaba cortando con una pinza. Y nosotros, Tincho, no te calenté, está cortando cuerdas. Y ahí justito, ¿viste? Solo son. Claro, porque él dice, ahí está. Cortando cuerdas. Y ahí quedó. Murió. Vieron que normalmente por ahí los nombres salen de una cosa. Por ahí uno bucea, tratando de encontrar un nombre y salen de una cosa tan natural como agarro al muchacho ahí poniendo en el cordón de nuevo y diciendo cortando cuerdas, ¿no? Claro, sí. Me hace acordar a la. Ya que estamos hablando de banda, cuando se separó Sumo. Claro, la cuestión de divididos. Dividido. Y el otro, las pelotas. Exactamente. Y bueno, muchachos, espera, vamos a hacer un stop. ¿Le podemos hacer pedir un temita ya para arrancar? Sí, sí. ¿Un temita? Dale. Bueno, te pido que hagas una probita, un cachito para ver si satura. Dale. Y si no, satura, salimos ya. Tengo problemas de afinación. Tranquilo, estamos en vivo, así que no pasa nada. Cambiar las cuerdas, hablando de. Sí, hablando hay que cortar estas y cambiar. ¿Cuerdas nuevas? Se le decía a Martín que me asesore cómo cortar las cuerdas. Le metemos alicate enseguida. Excelente. Sin mucha sale sin cuerdas hoy, me parece. Se Se escucha barro la chela. Sí. Sí. Cuando quieran. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos ir o hacemos árbol? Es que ustedes quieran. Vamos a ir. Vamos a ir. Con vientos y todo. ¿Cómo sabe entonces cómo se llama? Ir. Ir. Bueno. Muy bien, los muchachos de Descendencia nos van a tocar ir acá para empezar. Vamos a tener una noche bastante larga. Muchísimas gracias, muchachos. Todo tuyo. Bueno. Sufre mal, lo sé, porque los vi pasar llorando por ahí. Yo sé cómo sus ojos miran por el mar, miran a un horizonte donde hoy no están. Yo sé, la cuerda va a cortar y vos mirando estarás. Por fin nadie nos va a parar. Todos sabemos que son hoy los que ayer dijeron voy. Dijeron voy. emoción, porque transmite una cosa increíble. Estoy conteniendo. Espectacular lo que transmite, muchachos. Acá la gente me dice fantástico, está, le encantó la armónica. Ah, qué bueno. Ahora te vamos a cambiar la voz, Jere, te vamos a poner en frente. Ah, bueno. Mejor, ¿sí? Sí, porque si no golpea mucho y no se alcanza a escuchar que es una caja peruana. Es un cajón peruano. Sí, así que ahí al costado estaba saturando y la guitarra va a salir bien. Ah, bueno, así buenísimo. Que al principio saturada lo bajamos un poquitito la canción. El palmazo, sí, no más saturaba. Claro, palmazo, claro. Y voy a tener que regular palmazo, sí. Sí, está muy menos dedo, menos dedo. Del volumen ahí. Menos llama. Madridito. Claro, más yema, más yema. No, la verdad muy bueno, chicos, muy bueno. Sí, este, bueno. Yo lo escuché en vivo, con bajita, con pole, con mucha polenta. Tiene, sí, sí, sí, tiene polenta. Y yo sé si se va mal con este tema. Ah, sí. Sí, sí, bueno. Se enloquece. Hay otros peores. El poco hablador. Ah, ¿sí? Sí. Sí, ¿no? Hay uno que se pone malo. Estaba, me acuerdo que estaba un muchacho allá atrás arriba con la bata, ¿te acordás? Sí, bueno, estaba alto, che. Mira, encima estaba salto, o sea que... Viste que el batero normalmente queda atrás, por ahí es más difícil. Allá tenía un pedestal. Estaba allá arriba. Claro. Estaba allá arriba. Les contaba a la gente que ellos estuvieran tocando el año pasado, ¿fue o este año? Este año. A principio de año. Este año fue. En la frontera fue. Sí. Cuando cumplimos los 3 años, lo festejamos ahí con la gente de la frontera. Así que... Y ahora venimos a hacer una fecha en las grutas. ¿Qué tú? Estuvimos en las grutas hace más o menos 3 semanas. Ahora, y hace 3 semanas estuvimos en las grutas, 2 semanas, al otro sábado estuvimos en Trelew, tocando en la Plaza Centenario. Y bueno, ahora estamos preparándonos para ir el 7, 8 de diciembre a Río Negro, todo lo que es el valle. Yo le echué. Mirá los tíos. Mirá cuando la bandita del chavo era así, De telonero. De telonero vamos. Ahí está, de telonero la banda de ellos. Y 7 y 8 de diciembre estamos ahí. Y el 15 estamos en Lago Puerto. Al otro sábado. Se castigan igual, ¿no? Pasa lo que hago ahí. Pasamos remando en los lugares. No puedo ir a juntar cajas o a transmitir en vivo algo. Psicólogo de la banda. Psicólogo de la banda. Mirá, no lo había escuchado. Es puro robar. Es como el asesor de imagen. Claro, loco. ¿Vamos a tirar cables? Lo que sea, muchachos, pero si me llevan a Lago Puerto. Es hermoso, yo fui hace poquito. Yo no conozco, pero me llegamos. Llegamos, el vago se lleva a recitar, viste, se va ahí al bosque. Chao, chicos, llámeme cuando termine, viste, yo no tiro en el bosque, no tranquilo. Hay una che, muchachos, qué bueno que estén saliendo tan así. ¿Cómo fue que consiguieron esos lugares para tocar y demás? ¿Están con alguna productora o...? No, para dejarlo tragar. ¿Dejarlo tragar? Que está... No, preguntale. Tenemos, nos invitan amigos que hacen movida allá y nos invitan, nos sendean. Igual que yo, nosotros mandamos algún CD con los cortes de difusión, algo de información de la banda y por ahí nos llaman de algún lugar. ¿Viste? También se da así. Qué bueno. Todo por usted. Claro, sí, ustedes. Sí, nos movemos nosotros. Está bueno eso porque es más cerrado, más fácil de manejar, ¿no? Sí, aparte Jeremia no lo quiere asumir, pero es el manager de la banda. ¿Está que todo? ¿Lo niega? Sí, lo niega, no el le gusta. Que se mueve, el tipo que está ahí buscando. Sí, Jeremia. Buscando los espacios. Va para adelante. Le pone muchas pilas. Sí. Está bueno. ¿Y qué van a presentar? ¿El nuevo disco? ¿Van a tocar algunos de los anteriores? ¿O todo el nuevo? No. ¿Tipo las bandas reconocidas que presentan solamente el disco nuevo? Nada. Vamos a tocar los temas de siempre, que son del primer disco, o sea, el único disco que tenemos, Fuimos Huesos, y vamos mechando temas nuevos también, ¿viste? Juanes, que grabamos el otro día, y algunos que otro más, vamos siempre mechando otros temas nuevos. ¿Dónde graban, Che? En Enroque, grabamos, es el primer disco lo grabamos en Enroque, y ahora el segundo tenemos pensado grabarlo ahí también. ¿En Enroque? ¿Qué es? Enroque es un estudio de grabación, está acá en Madrid, en el barrio... Supervisor de Alvar está. ¿En el Liceo Cañabate? En el Liceo Cañabate. Liceo Cañabate, un amigo. Capo. Un amigo. Así que ahí estamos con el Piojo también, que nos está haciendo el aguante en el bajo. Y bueno, queriendo armar algo copado. La vez pasada, cuando fuimos a grabar, ya teníamos los temas hechos, fuimos y grabamos y salió en un toque. Gonzalo, por favor. Ah, sale todo, ¿no? Sí. Y salió en un toque el disco. Ahora lo que queremos hacer es una preproducción, ¿viste? de ver, qué sé yo, algunos arreglos, ajá, grabar con, qué sé yo, una batería distinta, un tacho distinto, ir probando, porque tenemos más tiempo. Con una batería distinta no es sacar los genes, ¿no? No, no sé, todavía no sabemos. Ah, no, estamos considerando. Ahora que lo dijiste, Martín, qué no tiene idea. No tiene idea, Martín, por favor. Capaz que los muchachos. Lo comprometiste. Primero que vuela soy yo, así que no tiene idea. No se lo acuerda. Puedo decir que primero que vuela es guitarrito. ¿No? Ah, qué no. Acá hay una hermandad, ¿viste? Así que. Claro. Vos tenés todas las de perder. Sí, claro. Sí, yo soy el único. Infiltrado, yo soy el infiltrado. Qué va. Infiltrado en su. Está complicado. Te vamos a, acá te vamos a hacer. Sí, te bajamos, te hacemos. Yo vengo acá y le hago cortina, lo que sea, chicos. Sí, aparte. No, acá tenés que cantar encima. Cantar encima. Bueno. El amigo es descendiente de tus pavos por ahí. ¿De dónde son? No, no. Y la familia está toda ahí cerca de Bahía. ¿En serio? ¿De qué parte? Y están de mitad Villa Iris, ajá, y mitad de Felipe Sola. Ah, ¿y ahí? Estaba a 100 kilómetros de Bahía. Ese no lo conozco, ¿sí? Felipe Sola, y está cerca de... ¿Solar de Pringles? ¿De Pringles? Sí. Va, está todo en la zona. Pringles me suena a mí por la zona. Ah, mirá, la sota. No, la política. La sota es otra. Ese es la junta en paz. Ese es otro, y no creo en Pringles, créeme. Si no estaríamos tan felices, yo venía acá. Así que sos de la zona, mirá vos. Sí, bueno, en realidad mi viejo, yo nací acá en Madrid. Vos naciste, sos madrileño. Pero los pavos son los de mi viejo. Tenés una carita así muy muy de madre, dijo. Para las chicas tiene una carita muy tierna. Machito. Los demás están, uno está casado. Sí. Y está destruido porque. Está casi. No. Estás en trámite. El otro está en trámite. Está no. Dijeron que estaba haciendo. Ah, mirá, yo lo vi infraganti en varias situaciones, pero bueno, no se puede decir. Hasta ahí nomás podemos hacer chiste. Mirá. Yo la solté. Está mal a mí. Esto no está soltero, pero arrastrando el ala. Vos nunca viste un pajarito alrededor de la pajarita así. Que le da vueltita. Viste que le da vueltita, ¿eh? Bueno, así, así más o menos. Sí. Ah, mirálo. Qué barro, ¿eh? Mirá los tipos. O sea, y el único soltero acá disponible es el muchacho. Ah, los dos. Creo. Sí. Los únicos piratas disponibles son los dos. Vos sos un tipo casado, Maciel. Sí, sí. Tipo felizmente serio. Casado. Felizmente casado. Y me recuerdo, ahora que recuerdo, tu señora cantó con ustedes. Claro, cantó un tema con nosotros. Sí, sí. Y sí, no la invitaste, voy a cantar. No, qué no puedo. Sí, no porque estás viviendo. Es por eso. Qué porque estás viviendo. Porque estás viviendo. Ahora deja. Ahora no, el muere. Está como todos huyen, ¿no? Que nadie ve la cara en esta radio. Todos huimos. No es solamente con ustedes, nosotros siempre tiramos palo a nosotros y vivimos pateando la fuente. Es una cosa normal en la radio. Parte de la vida. Cuéntenos, a ver, vamos a hacerle un boquetito. ¿Con qué? A ver, si yo tengo que decirle que definan su música, ¿cómo la definirían? ¿En qué lugar la pondrían, si la ponen en algún lugar? Rock nacional. Rock nacional. Haceme la larga porque me estás tirando. Sí. Ah. No. Para Laura. Vamos a poner en el bar, viste que tengo. No, no, no, no. Vamos a ponernos de acuerdo. La respuesta corta acá no vale. Ah, bueno. Yo te digo, vos, no sé, te pregunto qué color son tus ojos, vos no me digas marrón. Justificando respuesta. Claro, okay. si son de un color que más o menos. ¿Y de qué tono de marrón? Hablando de las influencias. Ahora te voy a explicar. Vamos de vuelta. Bueno, dale. Ahí está. Hagamos como que todo esto no pasó. Dale, yo voy a aclarar. Ojo con lo que decimos. Así va. Bien. Si tendrían que definir la música que hacen ustedes, ¿en qué lugar, si es que la pondrían en un lugar, ¿cómo sería? Rock nacional, y te voy a decir el por qué. Bien, bien. Vamos. Larga los ritmos. Son 2 horas y media. Y esto es una cosa personal y creo que la chica la comparte también. Si no, después, bueno, arreglamos. No, porque he escuchado yo muchas bandas, como nosotros, que yo, no, nos hacemos algo distinto, algo diferente. Mirá, nosotros combinamos música nacional que hemos escuchado, alguna influencia y demás, y hacemos este rock que es un rock nacional, no más que eso, no es algo nuevo. ¿Se ven influenciados por alguna banda? O sea, si por ejemplo yo les pregunto a ustedes cada uno, vamos a hacerlo así, vos, ¿qué es la banda que te gusta mucho? O sea, imagino que guitarrista, ¿no? Guitarrista. No, digo, pero vos me pasas. Sí. Por ejemplo, yo conocí Joe Bonamassa por vos, por ejemplo. ¿En serio? Che, yo no lo conocí. ¿Coche? Contente de feliz. Sí, la cara. Se le cambió la cara. Se puso contento. Hice algo para el mundo. Qué bueno, hice algo bueno. Viene ahí. En realidad hay una banda de rock nacional que siempre me gustó desde que empecé a escuchar música, que se llama Kiosko. A la pelotita. No, no la conozco ni a patada suena. Me mata. Que a mí me influenció y desde el guitarrista, que es más, yo la guitarra que me compré, ahora lo voy a confesar, me gustó y me gusta el sonido porque escuché a Kiosko y el guitarrista toca con la misma guitarra y bueno. ¿Y qué guitarra es? Es una SG, modelo SG, marcas varias. Marcas varias. Después, no sé si tengo una banda favorita, esa es la que más me influyó. ¿Influyó? ¿Cómo se dice? No, está bien, influyó, no, está bien. Esta hora de noche ya no sé cómo te digo. Si no, que, el segundo fernet que más me gustó. Después lo editamos. Y que más me gustó. Y después me gusta escuchar todo tipo de música. Soy bastante abierto a escuchar música. Jeremías. En mi caso. Está comiendo un sándwich. Siempre. Sí, ahí estoy tragando. El sándwichito. No, en mi caso. Siempre, como estamos con Macel, siempre escuchamos casi la misma música, ¿no? De chicos. Hasta los 13 años. Siempre nos tiramos por el rock más pesado. Ajá, de Lander. Por ejemplo, le voy a nombrar bandas que por ahí no las conozcan. White Cross, Striper. Ah, White Cross. Así que, bueno, bandas que nos marcaron a nosotros, ¿no? Y cuando mis viejos se iban a laburar, que era muy temprano, nosotros teníamos un grabador muy chiquito que subiéndole volumen, una vuelta, estaba arriba de un mueble. En ese mueble se guardaban platos, vasos, todo. Como le subíamos al mango cuando se iban mis viejos, escuchábamos rock toda la mañana, se vinieron todos los platos. Mamá, yo no fui. Todos los platos. Fue la música. Fue la música. Así que entre eso, Maciel cantaba, yo tocaba en una mesada muy chiquita que teníamos en casa. Era de cerámico, sí, no teníamos instrumentos. Eso fue muy chico, ¿no? Después, ¿de qué hablamos ahí? Y ahí hablamos de. Yo tenía 5 años y Maciel 7, 8. Muy chico. Sí, sí, siempre. Por un tío que tenía. Sí, siempre se dio eso, ¿no? O sea, yo iba al jardín, me acuerdo, y no sé qué era el boom de ese momento, ¿no? En los chicos. Pero si estaba Reina en Colores, yo estaba. Tirame el año y yo te digo la música. Tarareando algo de Striper. Claro, estabas en otra. ¿Viste? Estaba. Nada que ver, ¿viste? Y era por la influencia de mi tío. Mi tío influenció mucho con nosotros en la música. Él era. Es baterista. Y guitarrista, así que siempre nos pasaba música, íbamos a la pieza de él y escuchábamos rock todo el tiempo. Íbamos a la casa de mi abuela, solo encerrarnos en la pieza de él y escuchar música. Directamente. Ah, muy bueno esta vez. Así que bueno, esa música después a los 10 años empezamos a escuchar más heavy metal, ¿no? Con sí, un amigo del barrio. Sí, sí. Ahí hasta los 13 y después de los 13 empecé a escuchar tango, folclore. Fueron pasando por todos. Yo en particular. Bien. Y si tengo que nombrar una banda que me guste o que haya influenciado mucho, fue Stripe. Que no tiene nada que ver con la música que hacemos, ¿no? Pero fue una de las bandas que a mí más me agrada. ¿Maciel? Yo sabés que estaba pensando y hay varias bandas que me gustan. Pero las que me marcaron, por así decirlo, no sé si me marcaron tanto por la música, aunque me gusta la música, sino por la actitud y por lo que se animaron a hacer en el momento, en la época en que les tocó vivir. Bandas que nombra Jeremías, como Stripe o White Cross, son bandas conocidas como cristianas. Ahí es la que hablamos nosotros. No, White Cross. Hemos pasado White Cross. Mirá, son muy buenas. Es una cosa. No, aparte fue en su momento, creo que salió el mejor guitarrista del mundo. Yo creo que el disco que teníamos por ahí era In the Kingdom. Ah, In the Kingdom. Sí, del 87. El disco del 88 es aún mejor. Si pueden escucharlo, fue como. Bueno, Striper está muy bueno. Si no lo escucharon. Bueno, y bueno, como te decía, para la situación, para ese momento, en el 80, en el 70, son bandas muy viejas. desencajaron totalmente con el ambiente, por así decirlo, de iglesia o cristiano o lo que sea. Y a pesar de las críticas y de la oposición que hubo siempre desde la iglesia en sí, ellos siguieron adelante llevando el mensaje de Cristo de una forma diferente. Entonces esa actitud de plantarse en ese momento, donde obviamente no los querían ni afuera de la iglesia ni dentro de la iglesia, o sea, plantarse y permanecer como han permanecido hasta hoy e influenciar, yo creo que ni se han dado cuenta de la cantidad de gente que han influenciado. Eso a mí me marcó, aparte que me gusta mucho la música. Entonces, sí, estaba pensando justamente eso recién. Y anexado a esa pregunta, en realidad se la... No, vamos a hacer un temita y después se la voy a hacer porque les va a gustar la pregunta. Yo sé que ustedes por ahí les ponen mucha garra en eso que les voy a preguntar, pero les voy a dejar con la intriga. ¿Qué va a preguntar? ¿Qué vas a preguntar? O tirársela y que la piensen y... No, pero no, porque no. A mí no me dejan para tirármela y después para remarlo, no. Que lo hagan en vivo. Bueno, te mando saludo, saludo Pablito Kiko. Y te manda un mensaje que dice que también es la casa. ¿Ya la terminamos? No sé. Estoy fuera de mi horario de laburo, no, Pablo. Fuera de trabajo, No, basta, no se puede. Basta. Este tipo no, es un caetero. Bueno, ¿con qué nos van a deleitar? Che, ¿te parece si hacemos línea de metal? Vale. ¿Eh? Sos áspero, loco, Ayer estaba, antes de acostarme, no sé por qué me estaba lavando la cara antes de acostarme, pero pensaba en Niña de Metal, que está relacionada con la industria y demás, y pensaba en las noticias que escuchaba y todo lo demás, decía Niña de Metal, y lo relacionaba, ¿no? Decía, los monopolios nunca dejaron de existir y nunca van a dejar de existir. Solo cambian de dueño, ¿no? Como nos pasa hoy. Sí, exactamente. Muy bien, así que con eso nos vas a directar, nos van a directar con eso. Muy bien, todo suyo, muchachos. Estás, herejía, vos venías con cartel de prosperidad. Niña de metal, ¿por dónde andarás? Tu apetito con nada podré saciar. Reventados en una industria del revés, con dinamismo que es tan difícil predecir. Pero bueno, vamos a hacer un cortecito, vamos a largar con un temito un ratito para hacer un descanso. Y después voy a hacer la pregunta del millón. Estoy picando ahí. Le estoy dando durísimo. Bueno, pero vamos a comer esa muchachita. Gracias por el sanguchito, muy bueno. Muy bueno. Bueno, dejamos con un tema de. Con el que te guste. De lo que está acá. El tenemos primero algo, que tengas. Algo de rata tenemos. Dale. ¿Te gusta de rata? ¿Le va? Sale rata. Con los sanguchitos. ¿Sabes cómo? Sí. Con la coca. Estás la sola. Y bueno, volvemos después de escuchar algo de Rata Blanca. Sí, nos pusimos heavy con el tema de ellos. Jardín y compañía. Y bueno, ya la pregunta tanto tan intrigosa. Decidilo, Enzo, decidilo. Es, ¿de qué hablan sus temas? Yo sé que ustedes le ponen mucha importancia a eso y sé que hablan de temas importantes, así que nos gustaría que nos cuenten. Bueno, principalmente nosotros con la banda buscamos transmitir a través de la letra, de la música, de lo que hacemos y lo que somos, el mensaje de Cristo, la buena noticia. ¿Qué sé yo? Hay muchas cosas copadas que dijo Cristo cuando anduvo en la tierra y que por ahí uno no les da bola, ¿no? Y que nos pueden servir mucho. Entonces la vamos mechando en las frases de los temas, escribimos sobre alguna historia que tenga que ver con él, mucho sobre eso. Y también hablamos de realidades sociales que se viven hoy en el entorno en el que estamos, ¿no? Qué sé yo, hay también una canción de amor. Pero bueno, principalmente el objetivo nuestro es llevar el mensaje de Cristo. O compartir, como yo digo a veces, algo que nos hizo bien a nosotros, ¿verdad? Uh-huh. De alguna forma. En algún momento nosotros, mediante este acercamiento a Cristo, pudimos detectar un cambio en nuestras vidas para mejor, sentirnos de una manera diferente, copada. Y bueno, si a alguien le sirve, nosotros lo vamos llevando. Lo llevamos, lo presentamos, y si a alguien le cabe bien, y si no le cabe, también buenísimo. Así que, eso es básicamente. Y después, bueno, como te digo, Niña de Metal habla de la relación que tiene el hombre con la industria, pues si no se dieron cuenta, es todo eso, pero no habla de una mala relación, sino de una relación de necesidad. Mal necesario. Ahí está. Claro, ahí está, exactamente. Bueno. No desde un punto crítico, sino desde un punto objetivo y mostrando que neutro. Inevitablemente, exactamente. Claro, inevitablemente, porque, a ver, hay gente que tiene la posibilidad de, qué sé yo, dedicarse al arte o dedicarse a algo que tiene que ver con cultivar, qué sé yo, la esencia de uno y demás, pero después tenés al tipo que la rema, como que tiene que elaborar. Que tiene que elaborar, loco. Y no le digas, vos que estás encerrado, que sos preso del sistema, es una pavada. Entonces, no se puede vivir fuera del sistema. No se puede. Andate a la montaña. Claro, hay gente que gente que puede y está bárbaro que sea así. Creo que lo que hay que liberar es esa cosa de aceptación de que todo no se puede. Este mundo no funcionaría si no hubiera gente que fuera a laburar ahí. Así como tampoco no habría arte y esa cosa que generan ustedes si no hubiera gente que generara la música y demás. No, aparte, la realidad, cuando se piensa en el tipo que labura en la industria o en tu viejo que se mató toda la vida laburando, se piensa de la persona presa, ¿no? De la industria. Si bien para el patrón o para la industria puede ser un número más o puede ser presa, la felicidad de esa persona no está ligada, puede no estar ligada a eso, ¿no? Que muchas veces puede estar ligada. Por ahí la felicidad de esa persona pasa más por la familia, por el orgullo de llevar el pan a la casa. Entonces, hablar de una forma estúpida acerca de la relación que tiene el hombre con la industria no es necesario. Claro. Y yo no recuerdo el nombre realmente. Pero recuerdo que hablan un tema había de una cosa del barrio. Ah, bueno, también. Ese es también como un homenaje al barrio nuestro. Recuerdo que lo nombraban en el recital y vos contaste una cosa así. Sí. Contanos un poquito. Mi barrio es. ¿Cómo se llama? Un homenaje al barrio, ¿no? Nosotros creamos el barrio Pujol. Queríamos resaltar. Eso, hablar un poco del barrio, un poco de la gente del barrio. Por mucho tiempo, hoy menos que antes, pero cuando fuimos chicos pudimos vivir esa discriminación que hay cuando vos sos de un barrio más humilde o uh-huh. Al momento de venir a una escuela. Bueno, por ejemplo, yo hice toda la primaria en la escuela del barrio y al momento de cambiarme de escuela sentí esa presión o esa discriminación de este del Pujol y qué sé yo. Entonces, a través de este tema resaltamos que reivindicar al barrio de alguna forma. Yo vivía ahí en el Pujol, estuve viviendo, tío. Mirá. Sí, es una cuestión muy cada vez más notoria esa cuestión de marcar las diferencias. Así como puede ser un barrio, como puede ser una sexualidad, como puede ser un montón de cosas. Una creencia. Una creencia, no es, lamentablemente el mundo se ha vuelto muy... Y casi ya muy natural, que creo que es lo más, es lo peor. Lo más doloroso. Sí, es drástico, ¿sabes? Drástico y importante. Acostumbrarse a que pasen estas cosas es lo peor. Exactamente, digamos que ya estemos acostumbrados a que... Hoy mismo escuchábamos en la televisión, sí. Noticiero, acostumbrarnos a que en la televisión se marque esa diferencia. Por cualquier índole de cosas, lo que hablamos. Puede ser porque sos de un barrio, porque sos homosexual, porque pensás tal o cual cosa. Exactamente, porque laburás en tal lugar. Se marca mucho y está bueno que la gente como ustedes que hacen arte, que lo muestre, que es la misma gente, somos todos iguales. Todos nacimos en una mina y estamos apuntados a vivir, tratar de vivir lo mejor posible. Sí, vos fíjate que eso viene de lejos, ¿no? Pero uno no se puede callar con respecto a estos temas. Por ejemplo, en la época de Cristo dijeron de Jesús, ¿puede salir algo bueno de Belén? O sea, de donde nació él, ¿puede salir algo bueno? Como diciendo, este chabón viene de una ciudad de mala muerte, de un pueblito que nadie lo conoce. ¿Acaso puede salir algo bueno? Y sí, salió un tipo que, el mayor revolucionario para mí de la historia, el único que partió la historia de la humanidad en dos, salió de un lugar... Sí. Despreciado por así. Exactamente. Sí, sean esos casos que en general, donde normalmente no, algunos no esperan que pase nada, es donde realmente pasan las cosas, ¿no? Sí, estamos tan acostumbrados a esa cuestión de generar diferencias que se marca, tan así que se marca cuando una persona sale de un lugar que nadie esperaba nada, se marca. Eso es una forma de discriminación. Pongo un ejemplo: un jugador de fútbol. Es completamente diferente un tipo que sale de un lugar, si se quiere, una buena posición social, a un tipo que nació de un barrio, si se quiere, canción. El caso de Tevez, por ejemplo. Si no me equivoco, del barrio salió de Maradona mismo. De Maradona, estamos ¿no? marcando... Ledesma, Ledesma, pero confía en nosotros. ¿Qué es Ledesma? Bueno, viste Ledesma... En leche. En leche, en Lazio. Bueno, esa cuestión se ve muy marcada y como que... En algún punto la gente se sorprende, ¿no? O sea, ¿cómo hemos llegado a que decir es algo sorprendente, no que el tipo sea un genio haciendo lo que hace, sino que lo que sea un genio de dónde nació? Mirá, yo... ¿Qué cosa extraña, no? Como el Diego. Para nosotros era un orgullo cuando... Manché. En Navidad todos los medios sabían que Cristian Ledesma venía al barrio a pasar Navidad con la familia. Y era todo una locura el tipo andar por el barrio, calles de tierra y contale, todo lo que se puede. Contale a la gente que no conoce quién es Cristian Ledesma. Y Cristian Ledesma. La gente que no sé, la gente juega. Cristian Ledesma. Gran figura de Boca. Ah, gran figura. Y bueno, después se fue a Italia, ¿no? Estuvo en el Leche y bueno, ahí pues, pasó por el Lazio. Y es un gran jugador. Tira unos tiros libres como ninguno otro. No, pero es un orgullo, era un orgullo verlo de chico venir y estar ahí en el barrio y ser parte de lo mismo, ¿no? Que recordarlo, ¿no? Sí. Esa cosa de dónde salió. Sí, y está bueno eso. Sí, contrario a eso, como las vos, también está la otra parte, ¿no? Que cuando una persona, digamos, de buena posición, que tiene los recursos necesarios, logra algo, también pasa esto de decir, ah, no, porque ese tiene todo. La típica envidia. Los dos opuestos son malos. La ambigüedad. Ponete la cintita roja. Creo que esos niveles de lo que ven ustedes, esos niveles, si se quiere, de discriminación, son mutuos. O sea, no es que viene de un solo lado de una claro, posición. Claro, no viene de un solo lado. Se ha puesto muy natural en cuestión de que yo te digo algo a vos y vos tenés algo para decirme a mí. Eso está completamente claro. Lo que pasa es que también... Las cosas de dónde viene. También uno mira la televisión, realmente la televisión está orientada, está hecha por cierta gente, orientada para cierta gente, y baja en una línea, o le guste uno o no, y entonces no es que realmente la gente piense lo que se dice en la televisión, o que el tipo que sale de algún barrio realmente sea algo raro, ¿no? O como este tipo, no sé qué. La gente que se sorprende eso realmente no entiende nada, porque la gente común es la que hace la diferencia. Yo lo que creo también es... No, los Ricardo Ford. Esa gente no hace nada y no hizo nada y no cayó de arriba. Yo también lo que creo que por ahí a veces que estando en una igualdad mucho tiempo, el por ahí crecer uno molesta a los demás. Sí, creo que es ahí donde él dice que también, por ahí que hay mucha gente que también, mucha gente que te apoya, mucha gente que te va a poner palos en la rueda. Pero también influenciada, mal influenciada, digamos. Claro, no, no. Creyendo no, no, de sí, que sí, con eso, sí, digamos, o que porque te haga mal a vos, se está haciendo un bien a sí mismo. Sí. O gana algo, digamos, o sea, por tirarte mala onda a vos. Pero o pasa. Sí, es algo muy común. Lamentablemente pasa. Hay gente que rompe el esquema del lugar donde vive, sale de lo común. Y también es una forma de envidia a la gente que lo, que no lo aprecia. Nosotros creemos que somos personas comunes que de repente quisimos romper una estructura, un esquema del lugar donde nos movíamos. Desde el lugar, desde el barrio, te digo, desde la situación en la escuela, no sé, cosas así. Uh-huh. Del mismo modo nosotros con la radio tratamos de romper un esquema. Sí, de romper. Sí, de romper la bola. No haciendo énfasis a querer competir o querer ser más que otros, sino no, buscar otra alternativa y otra forma. La FM de acá, ¿eh? No. Nos la bancamos contra cualquiera. Cuando las veas prendidas a fuego, pensá en infiltrar. Claro, acordate. Algo mafia, una mafia. La mafia de las radios. Vamos a sonar, pero esto, Muchachos, no sé, creo que les voy a poner, pero ¿podemos escuchar ese tema que les pedía yo? ¿Se puede hacer o es muy complicado para hacerlo en la cuestión? ¿Cuál? ¿Mi barrio? Sí. Barrio. Sí, lo podemos hacer. Lo hacemos. Sí, va. Seguro que acá mi operador, que sabe mucho más de audio que yo, dice que te cambié de vuelta. Ah, ya no. Si se retira con el número 4. Gol de Tigre, Gol de Tigre. Gol de Tigre. Todo a cero, sí. Pero te voy. Muy bien. Sí, no, ahí está. Se fue lejos. A ver, que te querramos, man. Después te mandamos afuera. Vamos a tocar afuera. Si viste la ventana, pues no, pero para allá. Vamos. No, si suena. Ustedes huevo y casarían. Dale. Dale, controlamos. Bueno, gente, acá está la descendencia. Bueno. Mi barrio, ¿verdad? Ahí va, sí, mi barrio. Aguante el pujol. ¡Ah, vos! ¿Qué estás? Escondido en las sombras, ¿qué tal? Vine a terminar con tu frágil tranquilidad. No seré tan feroz como el tiempo que te anda buscando. No seré tan letal como tu siembra que viene ahí. Por las calles de mi barrio ayer y hoy vuelves para traicionar. Mercader de la muerte vestido de impunidad. Fuimos huesos una vez pero nunca más. Porque mi barrio busca trabajo, amor y otra oportunidad. Y el tiempo dirá que hay desiertos que supimos. Fantástico. Gracias, muchachos. Nunca lo hemos hecho acústico. Pero no, es la primera vez. ¿Tenemos un inédito? Un inédito. Un inédito acústico. En vivo. Primicia. Gracias por todo, gente. Cerramos acá. No, vamos acá. Fue un lindo momento, lo pasamos bárbaro, pero bueno. No, gracias, muchachos. Bueno. Fue pedido, lo saqué de contexto. Y me salieron jugando así por abajo. Muy bueno. Buenísimo. Dicho sea de paso, Tigre 3-0, muchachos. 3-0, sí. Estaban arreglando ahí el problemita que él tiene en Ecuador. Así vamos, que bien, vamos, Tigre. Vamos, Tigre. Sí, muchachos, seguimos con esto de la entrevista. Y ya que nos tocaron, los vamos a llevar un ratito para el nuevo disco. Sí, ¿puedo hacer una pregunta antes? Dale. Entonces, aquí estamos, mira, rápidamente. El mismo precio, Sí, para el mismo precio. ¿Cómo toman ustedes, si quieren ponerlo en proporción, eso, la importancia de lo que es la letra, la música y el sonido en sí mismo que quieren lograr? En cuanto a la hora de componer un tema, a la hora de armar un disco, digamos, ¿qué tanto peso tiene para ustedes cada la parte musical? Martín es la parte que te hace las preguntas difíciles. Esa es la más profunda que no me sirve. El tipo que lleva un partido planteado 4-4-2 y el tipo se saca una de la galera. Sí, no es que quiera remarme mucho. No, qué sé yo, así rápidamente, ¿no? Tampoco que se explaye mucho. O sea, ¿qué tanta importancia dan? Porque, por ejemplo, no sé, hay algunos grupos que son muy letristas, si se quiere, y es la letra, y capaz que con dos acordes de la letra ya estamos. Más o menos. Tiene. Y otros que por ahí tratan de buscarle desde lo musical propiamente, sí, u otros desde el sonido, que uno escucha, no sé, un redoblante y ya sabe qué baterista es, digamos, esa cosa de ir a buscar una identidad como sonido, o una identidad desde lo musical, o bien desde la letra, ¿no? O sea, ¿qué tanto peso dan ustedes? Qué bueno que no soy yo que tiene que responder. Yo menos mal. Creo que a esta altura de estos 3 años que llevamos tocando juntos, empezamos 4 años, ahí me está corrigiendo, 3 años y medio, un poquito más. Es un matrimonio para mí. Sí. Yo te acordé la fecha. Se lleva el recuerdo. ¿Nos casamos? Hubo ahí una pasada factura. Sí, exactamente. Creo que a esta altura estamos encontrando, bueno, 4-0, Tigre 4-0. No, veía. Salimos en paz. Tigre. Ahí está. No puede ser. Esto es el minuto a minuto del partido. El minuto a minuto. Para que puedan escuchar el programa. Y ¿quién diría que el programa es distendido, no? ¡No, el Tigre! No lo festejamos porque ya se va a saturar, nada más que por eso. Sí, perdón. A esta altura creo que estamos encontrando una identidad en cuanto al sonido de la banda, en cuanto al estilo de la música que hacemos, porque el primer disco tiene algún tema funky, rock nacional, tiene algo de pan en algún lugarcito, tiene algo más polenta, más hard. Creo que en este segundo disco estamos encontrando una identidad en cuanto al estilo, tirando más al rock nacional, un poquito rebuscado, si se quiere. Y bueno, las letras sí, son importantísimas, muy importantes. Ponen mucha energía. Sí, le ponemos mucha pila a la letra. Y bueno, también la música, para nosotros todo es importante, me parece. Porque a mí, en lo personal, me gusta tocar los temas y que me llegue la música. Por eso, por ahí, como decía hoy, soy tranqui en lo cotidiano. Pero bueno, cuando tocamos los temas y demás, yo lo siento de una manera tan especial que me lleva a moverme o a expresarlo de tal forma que por ahí hasta me puedo desconocer yo, ¿no? Pero por eso digo que creo que todo es importante. Y la búsqueda del sonido es algo que perseguimos, porque ya digamos que el tema de la letra y la música ya tiene su caudal y sabemos más o menos para dónde queremos ir. Pero bueno, hablando del sonido y de esa búsqueda, los muchachos acá se hacen cargo en la banda, porque yo mucho con el sonido y demás, no, yo traigo el tema, la letra, y digo, chicos, acomoda. Arreglar. Así que ahí, para el tema del sonido creo que te van a poder hablar un poquito más ellos. Sí, por ahí hay una experimentación, bueno, por ahí del lado de las cuerdas o del lado del batero, si sí, lo ponemos un poquito más cerca, o una distorsión, o sí, da lo mismo cualquiera, o le ponemos un poquito de esto, un poquito de, digamos, por ahí hay algunas bandas que tienden a buscar un poquito más y otras que no, qué sé yo, tienen, digamos. Sí, dale voy, mismo, ponete la cinta bueno, que me me pongo acá en los pantalones. Del lado de las cuerdas. No, yo creo que va para el lado del crecimiento del músico también, ¿no? En 4 años te digo que, desde una opinión humilde, que hemos crecido todos mucho musicalmente y auditivamente, ¿no? Porque el oído se desarrolla. Seguro. Yo en particularmente el sonido de guitarra, me gusta experimentar, me gusta buscar sonidos nuevos, me gusta crecer, me gusta aprender. Uh-huh. Inclusive compro revistas de guitarra, de música, me gusta innovar. Generalmente busco un sonido que me guste a mí, no sé si voy a ser sincero, no sé si busco un sonido que le agrade a la gente o la masa, ¿no? Que está bueno, que le gusta escucha. Que se copie. En eso te van como sí, te van como acá en eso te entiendo, estamos completamente en desacuerdo de la música popular. Claro. Sí, no, o sea, la democracia es más buena, acá es la dictadura del músico. Claro. Es más, acá entre nosotros no, ustedes dos concuerdan y yo quedo totalmente aislado. Normalmente sí. Sí, acá hay una un desacuerdo ya en la radio. Sí. Si hay un desacuerdo, creo que es ese. Sí. Ya hay una cosa que no apuntamos a eso. Es más, nosotros como pocos músicos que somos, por lo menos yo, con Martín nos juntamos a tocar por ahí, a boludear un rato con la guitarra. Y si nos pedís un tema entero, no te lo vamos a poder tocar. Yo tampoco. Ah, nosotros tampoco. No. Nunca. Mirá, vos me pedís un tema en un asado y no te lo toco. Bueno, no lo sé, Cristian. No sé. Yo creo que desde mi lugar por ahí, yo creo que por ahí tiene esa cosa, los temas o la música, es casi como una opinión. Sí. Vos puedes estar de acuerdo con alguien que toca otro tema hasta un cierto punto. No completo al detalle. Pues entras al límite del gusto del otro. Claro, principal. Y bueno, desde mi lado eso. Igual hay un acuerdo con la banda también, ¿no? Sí, seguro. De buscar un sonido que sea, que acompañe también a lo que, en ese sentido sí, a lo que nosotros hacemos o decimos. Viste, vamos a un ejemplo básico. Nosotros tenemos temas lentos, y no le ponemos distorsión. No, por una cuestión nuestra. De generar un clima que nos agrade a nosotros, la música que nos influenció hoy, bueno. Está, perfecto. Bueno, y entonces, ahora sí, después de la pregunta profunda, claramente profunda. 10 minutos de respuesta. Eso es remarla, muchachos. Eso es remarla. Ahí está, vamos bien. Voy a abordar la propaganda que están los chabones con las minitas chamullando en el bar. Que uno tiene un rebo, otro tiene un motor fuera de bordo. Esto es muy parecido. Una cerveza. Acá estamos remando con púa. No, tal cual. Che, y bueno, entonces, con esto de encontrar nuevos sonidos, cuéntenos cómo se formó el nuevo disco, cómo nació, qué trataron de encontrar en el nuevo disco. Bueno, para mí, en lo personal, lo más interesante del nuevo disco es que hay un mayor porcentaje de temas que son compuestos por la banda, que es la parte de la música. Por ejemplo, hay un tema que me gusta mucho a mí, que se llama Fiebre, en que ese lo hicimos entre todos un día en un ensayo. Y salió, llegó a ver este acorde y después los chicos empezaron a sumar batería, guitarra, idea, el bajista también, y salió Fiebre. Y es cosa que no había pasado en el disco anterior. Después hay un tema que se llama La Roca, que también lo hicimos entre todos. Hay como, no sé, 3-4 temas que, en la parte musical la hemos hecho entre todas. Incluso, bueno, hay una letra de un tema nuevo que también la hicimos entre los dos con Emanuel. Que fue idea de él, iniciativa de él. Así que eso para mí es lo importante y el crecimiento de la banda en este segundo disco, ¿no? Destacar que hay un porcentaje importante de música que hemos hecho. ¿Te querés sentir? Ahora quiero hablar, ¿viste? Ahora querés hablar. Ahora que te nombró y dijo que vos hiciste el tema, ahora querés ser famoso. Se le echó el pecho un poco. Me siento cómodo. ¿Querés que te ponga una silla? Para vos. Poneme una silla acá, mirá la silla estoy. Al principio él dijo que bueno, que esta segunda etapa de grabación era un poco más con producción y creo que también metí mucha ficha y énfasis a eso, a agarrar los temas y pensarlo desde el sonido propio de, no sé, Fiebre, por ejemplo, ¿qué podemos hacer acá? Creo que cada uno, no nos juntamos nunca a hacerlo, pero cada uno en sí, también el segundo disco tiene mucho clima, muchos temas con otros climas, y que lo van a tener, con muchos sonidos. Yo particularmente me interioricé en pedales, por ejemplo, para guitarra, en nuevos, inclusive en guitarras. Estoy fichando alguna que otra guitarra ahí. Acá el muchacho se compró una Fender, se hizo una jugueta. Bueno, compró... estoy buscando Fender porque es son es un clásico caño. Tiene una Fender hermosa, roja, no sé lo que es. Así que, productor, te estoy tirando la ficha. Invitado, Martín, claro. Estoy tirando la ficha. Aporto lo sé también. Instrumentos by Martín. Así que, desde ese lado, eso, ¿no? Por ahí, temas con más clima, con sonidos más variados, mucha más armonía tal vez que el disco anterior, ¿no? Y no porque uno también se haya sentado a hacer... Creo que sale todo muy natural. Sí. Es un crecimiento que va. Que eso está bueno. Y es a lo que apunta también, o sea, se va cerrando un poco el estilo de la banda en ese aspecto. Es como todo muy natural. Sí, se va definiendo. ¿No? Y se va definiendo mucho, bastante. Claro. Está sonando más redonda la banda en cuanto a eso, ¿no? Sí. Un sonido más propio. Mira, más redondo, sí. Bueno, entonces, ¿saben un temita del disco nuevo? No, ahí le pasamos. Tenemos el avance que ahora. Tenemos el avance. Me arrugaron. Salió el martes. El miércoles salió el tema nuevo. 2-1. Hoy es jueves, hoy estás saliendo en vivo acá en la primera radio. Y bueno, te tenés que jugar. No, pero no. 2-1. Le damos a elegir y todo, mirá. Podemos hacer. ¿Quieres que pongamos el demo de Juan mientras lo charla, mientras lo hace? Dale. Le damos 2 minutos mientras para pensar. Lo practicamos. Y nos despedimos con el tema. Y nos vamos a despedir con el tema nuevo. No se cree que se van a ir sin darnos la exclusiva. Claro, ya tuvimos un rato para tener la exclusiva. Bueno, lo dejamos un rato entonces con este adelanto de los chicos. Por Infiltrados del Sur. Ahí escúchenlo, les va a gustar. Eso es lo que se ve. Soy Juan del desierto, traigo un mensaje acá, palabras vivas como un huracán. De harapos mis pieles son, de mi alma justicia, no te escondas, voy como un huracán. Tanto tiempo que nadie viene por acá, tal vez. hace tanto tiempo que nadie viene por acá, tal vez me estoy muriendo. Soy Juan del desierto, traigo un mensaje acá, palabras vivas como un huracán. Descendencia en las calles, el barrio y el bar, abran paso, ahí voy, no te escondas, voy como un huracán. Hace tanto tiempo que nadie viene por acá, tal vez me estoy muriendo. Hace tanto tiempo que nadie viene por acá, tal vez me estoy muriendo. Hace tanto. Pero queremos que se explayen un poquito. Normalmente terminamos preguntándole ¿cómo creen ustedes que está, si está abierta la ciudad a cosas nuevas del arte? Si creen que hay un lugar de o varios lugares de promoción, de mover. Creo que ustedes lo contestaron, pero quiero que se explayen un poquito en Puerto Madryn. ¿Cómo ven eso? La movida artística. Bueno, yo en lo personal, por darte un ejemplo, de vez en cuando me acerco al patinódromo y los miro a los pibes que están bailando, ¿viste? Que hacen break. ¿Y no me viste a mí patinando ahí nunca? ¿Sabes qué? No te he visto, che. En detergente te veo patinando. Vopa tenía todos los programas, pero no importa. Y bueno, uno de esos chicos es un viejo amigo y me contaba que. Bueno, era rapero, Y me contaba que, bueno, que hay una movida muy importante acá en el sur que tiene que ver con el break, con el hip hop y demás. Y me decía que hay una movida a nivel nacional que ni siquiera se ve en Buenos Aires, esto que se está gestando acá, desde el hip hop. Y yo he visto que ellos han tenido apertura, qué sé yo, con el municipio, con cultura, se han organizado algunos eventos, de alguna forma, qué sé yo, han organizado eventos lindos, grandes, en el Congreso Municipal, por ejemplo, el último que organizaron. Y eso a mí, como alguien que está en la movida de una banda, me resulta interesante, favorable y muy bueno, ¿no? Porque veo que el hip hop se le está dando una importancia a Gran Madre y en su momento no se le dio. Entonces, así como se le está dando importancia al hip hop, también, por lo que veo yo, capaz que no es así. No, pero lo que queremos, digamos, lo que quieren ustedes. Y al ámbito del rock también, hay muchísimas bandas acá en Madrid y buenas bandas que están sonando y qué sé yo, y que pueden tocar en eventos, ya sean organizados por cultura o organizados por gente copada que dice, che, por ejemplo, ahora hay un evento de un canal que es Solidariazo y creo que hay bandas, hay artistas, después qué sé yo, una escuela que hace un café con ser invita a bandas que recién arrancan o bandas que están tocando, qué sé yo, veo que hay movida también de teatro. El otro día fui a un teatro con mi mujer acá y el otro día, hace un par de meses, y estaba lleno, hay linda movida, hay tres teatros creo, o uno más. Sí, el Teatro del Muelle, el Caracol, la Escalera y la Casa Rosada. La Casa Rosada, claro. Esa. Y creo que hay movida por parte de la gente que se está moviendo, que no solo son jóvenes, así de manera independiente, y yo creo que ese movimiento independiente influencia también a las entidades públicas para que apoyen tal o cual evento o para que se den cuenta de que hay movida, a pesar de que en algún momento no hubo apoyo o de que en algún momento no se veía. Porque cultura está ligado más al lado armónico y todo eso. Ahora le están dando bastante bola con el tema. Ustedes también creo que tocaron ahí donde están los vagones. Sí, hemos tocado algunas veces en los vagones, o acá en el escenario mayor también. Y yo creo que sí, comparándolo con otros años donde había dos o tres bandas, no más de eso, hay movida, ¿no? Y creo que esa gente que está en entidades, digamos, ve la movida por la gente que anda en lo independiente, que se mueve, que agita, y de repente algo que se mueve y que agita empieza a llamar la atención. Bueno, entonces, yo creo que ahí va el tema, ¿no? En gente que se mueve y comienza a agitar. Creo que uno no se puede quedar en los laureles, por así decirlo, o esperando que todo le llegue, ¿no? Sino moverse y, como decir, pegar un llamado, decirte, Gonza, hoy estamos libres, podemos ir ahí. Claro. O sea, hay una movida y una disposición del músico, ¿no? En disponerse a presentar o a brindar lo que ya tiene, o lo que fue conociendo en estos años, o en el corto tiempo que lleve de vida. Yo creo que va una responsabilidad, ¿no? De uno mismo, por ahí, ¿no? De por ahí echar culpas, ¿no? De decir, ajá, bueno, esto no se hace, porque si se quiere, se puede hacer. Nosotros hemos hecho recitales donde, o sea, hemos por ahí cobrado una entrada mínima, pero no hemos ganado nada de eso porque teníamos que pagar el sonido, teníamos que pagar las luces, teníamos que, o sea, había un montón de cosas, afiches, que no va, lo disfrutamos y la manera de hacerlo es transmitir, ¿no? El mensaje que tenemos. Entonces, lo vemos como que yo, en lo personal, ¿no? Que Madrid en ese tema se está moviendo mucho. Sí, ha crecido. Ha crecido mucho. Y no ha sido un tema de decir, bueno, yo te brindo esto. Tengo tanta guita, te pongo el sonido, te pongo las luces, te pongo un, no sé, todo lo que vos quieras. No es así. Creo que ha salido de un esfuerzo a pulmón. Y creo que también viene acompañado, ¿no? En algún momento por algún auspicio. Sí, se arma una bola de nieve que va creciendo por la misma línea. Claro, pero no en quedarse che, a nosotros no nos apoyan, a nosotros esto. Creo que cuando uno quiere brindar algo, o realmente lo siente de adentro, creo que se da por todo a decir, loco, si tengo un espacio de una hora, aunque sea puedo estar 30 minutos en tu programa, ya que vos lo brindás a las bandas. Buscar, o sea, de parte de uno, buscar y encontrar eso. De salir, ¿no? Esa fuerza, ¿no? Que además se quiere transmitir en los temas. Tal cual. ¿No? Sí. Está bueno que lo vean así y creo que eso es lo que los va a ayudar a ustedes, que tengan tanta garra y tanta polenta para salir y que les haya salido esto de esa mini gira por el bar, por todo eso. Che, muchachos. Ya, bueno, vamos a cerrar con el tema nuevo. Sí. Ah, perdón. No. Perdón, contanos. No iba a decir nada. Dale, ahora, si querés. Ahora sí, te voy a amagar. En serio, no. Se quedó sin habla. ¿Viniste? No, porque estaba con la guitarra y bueno, me copié ahí. Bueno, queremos agradecerle de parte de. Sí, muchísimas gracias por haber venido a acompañarnos acá. Por pasar un rato con nosotros, por brindarnos lo que están haciendo, por contarnos un poco cómo se está moviendo y por la exclusiva que nos van a dar ahora a continuación. Tal cual. Nosotros siempre le agradecemos, bueno, a Juan Carlos, que es el director de la radio de Pringles, que nos da el lugar. Saludos a toda la gente de Pringles. A la gente de Pringles, espero que hayan disfrutado a Descendencia. Ahora nos van a dejar con un inédito que lo pusimos ahí en presión. Les pedimos a toda la gente que apaguen la radio. Che, gente, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por venir. Bueno, el brindis y lo dejamos con los chicos, muchachos. Bueno, que el salud. Disco sea un éxito. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarnos. Muy cómodo, la verdad, muy cómodo. Bueno, me alegro que lo hayan disfrutado. Nos alegramos la idea que lo hayan disfrutado y lo hayan pasado bien. Tratamos de moderarlo un poco con la comida. Lo que queda es todo suyo. Dale. El tema que vamos a tocar es un tema del próximo disco y se llama El Rock del Mal. ¿Quién se atreve a cruzar el mar? gente. Nos encontramos la semana que viene. Chau, buena semana. Chau. Buena semana. Chau. Y para el domingo. Gana Boca.